Bien, amigos, 10 de la mañana ya con 14 minutos en toda la República Argentina. Estamos haciendo Despertar Serrano por la Nexo, por la radio que nos une. Quédate prendido hasta las 13 horas. En un rato nos vamos para La Granja porque va a comenzar la sexta cruzada por las Sierras Chicas y por la soberanía de la tierra y del agua. Y como cada año, la Nexo está presente. Y ahora nos quedamos en Villa Allende, en el Polideportivo, porque ya comenzó la Feria Agroecológica Serrana, que se presenta los tercer sábado de cada mes, mejor dicho, y nos vamos para allí. ¿Cómo te va, Alexia? ¿Cómo andamos? Hola, buenos días. Sí, acá estábamos ya, hemos armado, recién nos asustó un poquito algunas gotitas que cayeron, pero estamos acá ya armados con los compañeros, hemos traído verduras, hemos traído huevos de gallina, de codorniz, plantines, milanesas vegetarianas, sales, hemos traído bastante variado el día de hoy, pero muy muy lindo hemos arrancado. Sí, no, además, vos sabés que estamos viendo a través de los ventanales de la radio que sí, es verdad, había comenzado muy muy nublado el tema, pero como que se está cortando el cielo, ¿no? Sí, ahora ya hay un poquito de viento que se está llevando a las nubes y se está despejando todo bastante bien, así que está re lindo para salir a caminar un ratito y disfrutar acá y en la placita con los niños y hacer algún par de compras para la semana, también está bueno. Sí, está muy bueno. Che, hablando de paseo de las compras, hablando de las ferias, vos sabés que semanas atrás también tomó estado, digamos, repercusión también la Feria Serrana de productos agroecológicos que hay también en la Universidad Nacional de Córdoba. Van populando diferentes ferias por varios barrios de Córdoba Capital y también de las Sierras Chicas. ¿Por qué crees que tienen cada vez más repercusión, cada vez más ferias, cada vez más puestos por todos lados? Y básicamente yo creo que hay una necesidad, más bien porque el alimento que estamos consumiendo a nivel industrial está nos hace mal y ya sentimos que no es lo que nuestro cuerpo necesita. Yo creo que la gente ya está sintiendo el rechazo a un montón de químicos que tiene el alimento, a un montón de industrialización que tiene el alimento. Y de hecho cada vez que viene gente nos dice que, por ejemplo, en mi caso, que yo soy productora de huevos agroecológicos, la gente me cuenta que comer otro huevo que no sea agroecológico, que no sea casero, que no sea de cría casera, es muy difícil comerlo, no es la misma calidad, cae pesado, cae mal. Uh-huh. Y yo creo que básicamente pasa por eso. Y también pasa porque que tenemos más productores. Hay un fomento muy grande y hay muchas ganas de la gente de empezar a producir. Entonces, por eso podemos tener más espacios donde llevar la producción y por eso podemos ampliarnos. Porque, por ejemplo, esta feria, si hay, como decís vos, hay feria los sábados. Todos los sábados vos podés encontrar dos, tres ferias en distintas localidades, como Río Ceballos, como Cabana o como la de Córdoba. Y eso vos podés conseguirlo. Los días de semana también tenés varios lugares, tenés Colonia Carolla, tenés Cusquillo, entonces, y en varios barrios de Córdoba también de la capital podés conseguir estas ferias. Y eso es también porque los productores se están animando a agrandar sus espacios de producción, porque hay nuevos productores que están queriendo producir, hay productores que son convencionales, que están haciendo transiciones, a lo que llamamos transiciones hacia lo agroecológico. Así que yo creo que estos espacios cada vez son más porque la gente consumidor ya tiene la necesidad de cambiar su alimentación por una cuestión lógica de que ya es imposible comer algunos alimentos, como te decía, como el huevo, y me hablaban del pollo también, que está imposible comer un pollo convencional. Entonces yo creo que la variedad de consumidores es lo que también hace que estos espacios sean posibles abrirlos, digamos, ¿no? Y Alexia, en nuestro caso, porque estamos medio flojitos de promoción y de publicidad por ahí del parte de prensa del MUN y demás, pero sí, sí. Y es buena publicidad y buena promoción, estos espacios son visitados. Uh-huh. Vos sabés que cada vez que sorteamos una canasta explotan las redes sociales aquí en la Nexo. Vos sabés que te quería contar de esto de, bueno, la necesidad que venías hablando de los consumidores. ¿También es que nos estamos educando un poco más, Alexia? También, por suerte las redes y la internet ayuda a que podamos informarnos mucho, a que podamos tengamos ganas de estudiar, tengamos ganas de, aunque sea, informarnos, aunque sea, educarnos. Y eso, la verdad que sí, la gente nos comenta que visita espacios y visita lugares en internet donde hay mucha información y eso ayuda muchísimo, nos ayuda también a nosotros porque nosotros también nos capacitamos por ese medio, más allá de que tenemos instituciones de que nos apoyan y nos brindan mucha información y nos educan bastante, pero sí, eso también la gente nutricionalmente está entendiendo que necesita algunos nutrientes, valga la redundancia, porque no consumimos en algunos alimentos a los que quizás consumimos mucho, como por ahí consumimos muchas carnes y necesitamos un montón de cereales, necesitamos un montón de legumbres, y estos espacios ayudan a que nosotros entendamos que esos alimentos también son necesarios para nuestro organismo, así que sí también somos parte de la información también. Vos sabés que yo creo que nosotros creemos que estamos consumiendo nutrientes y en realidad no lo estamos haciendo, digamos, porque son productos tan tan industrializados que por allí en la etiqueta te dicen una cosa, pero en el contenido es otra, Claramente, sí. Básicamente la información nutricional es porque muchas veces el nutriente está aplicado mediante una sintetización química y no porque el nutriente mismo lo traiga, ¿no? Sino porque es agregado externamente, uh-huh. Aunque debería ser aportado. A veces algunos alimentos tienen vitaminas adicionadas, cuando en realidad nosotros las vitaminas las podemos conseguir en otros alimentos sin que sean adicionadas y sin que tengan que ser sintetizadas químicamente. Así que sí, básicamente la idea es esa, ¿no? Que dejemos de sintetizar lo que en realidad podemos consumir directamente con un alimento fresco y sin que sean sintetizados, cuando no, el cuerpo no puede muchas veces digerir esos alimentos, no puede desdoblar algunas proteínas o no puede desdoblar un montón de nutrientes porque son sintéticos y porque son cantidades que son difíciles del cuerpo de asimilar. Así que sí, básicamente ese también es nuestro fomento de que cuando necesitas vitaminas, puedes consumir vegetales, puedes consumir hortalizas, puedes consumir legumbres. O sea, esa es básicamente la idea de que dejemos de comer los sintéticos. Alexia, reiterame entonces hasta qué hora se van a quedar en el polideportivo y también, si no puede hoy la gente ir, ¿a dónde los puede encontrar ustedes a la Feria Serrana? Hasta las 13 horas vamos a estar acá en el polideportivo. Y vamos, bueno, nos vamos a encontrar los terceros sábados de cada mes, como siempre. Hoy justamente, o sea, este mes estamos de aniversario, es un año que estamos acá. Y si no, estamos segundos y cuartos miércoles de cada mes en la feria en Unquillo, en la explanada de la municipalidad, de 9 a 13 también ahí. Este miércoles 22 tenemos feria ahí. Y el día, si no, los segundos y cuartos sábados de cada mes estamos en el centro vecinal de Cabana, también con todos los productos, y ahí también nos acompañan algunos compañeros artesanos. Así que bueno, los esperamos siempre de 9 a 13, porque los productos son frescos y no duran todo el día, así que por eso las ferias son más cortitas que por ahí las ferias de paseo. Perfecto, Alexia, un gran abrazo, felicitaciones por el laburo y bueno, éxitos en la jornada comercial. Muchísimas gracias, Leda, entonces hasta luego. Hasta luego. Hasta allí, Alexia, de la Feria Agroecológica Serrana, que te reiteramos, está hasta las 13 horas en el Polideportivo de Villa Allende y también lo podés encontrar durante la semana en Unquillo, en Cabana, en varios lados. Pero bueno, es importante que afinquemos aquí en Villa Allende y le hagamos el aguante. Y acordate que estamos sorteando una canasta de productos alimenticios para llevarte a tu casa. Anotate por las diferentes redes sociales o mandando un mensaje de texto o audio de voz al 3512 016 4-5-7. Nosotros seguimos en la continuidad de Despertar Serrano por la Nexo, señores. Activando juntos las mañanas de la Nexo, para que estemos todos juntos bien prendiditos. Escuchamos a La Vela Puerca haciendo Va a Escampar y enseguida estamos de vuelta. Asume lo que venga.